La faja plegada de la Aconcagua se produjo como consecuencia de la orogenia andina, aproximadamente hace 20 millones de años. Eso corresponde a los principios del período terciario de la era terciaria o cenozoica. Anteriormente a los movimientos andinos que levantaron la cordillera de los Andes, el área o la zona ocupada hoy por la cordillera tuvo ocupada por el antiguo o paleoocéano pacífico. En los comienzos de la era paleozoica, hace 500 millones de años, el Cámbrico, el Ordovícico, el Océano Pacífico bañaba todo lo que sería hoy gran parte del territorio argentino, todo lo que es Cuyo, Neuquén, hasta la Puna. El Cámbrico es el primer periodo de la era paleozoica o primaria, que es muy importante desde el punto de vista de la paleobiología, porque fue el periodo donde se produjo la primera gran explosión de la vida marina, con una gran diversidad de organismos, de invertebrados marinos, que si bien no han llegado hasta la actualidad, fueron el ancestro, el tronco, a partir del cual evolucionaron muchísimas formas importantes, desde, por supuesto, marinos. En nuestra región, en la región de Cuyo y en Mendoza en particular, nosotros tenemos muy buenos registros de sedimentos de épocas cámbricas, depósitos marinos del periodo cámbrico, es decir, que los estratos que hoy vemos y estudiamos representan fondos marinos de ese paleoceano pacífico que bañaba, como dije, nuestro país hasta lo que sería las Sierras Pampeanas, que era el núcleo continental de ese momento. Claro. Tandilia, Sierras Pampeanas. El resto eran cuencas marinas bañadas por ese océano pacífico. Acá en Mendoza tenemos la zona de San Isidro, que es un área clásica para el estudio del Cámbrico y del Ordovícico, que es el registro justamente de la depositación marina en esa cuenca de hace 500 millones de años. Importante registro de paleontológico tenemos en esos estratos. Como le comentaba, de los primeros invertebrados marinos, tales como trilobites, que son muy importantes desde el punto de vista de la datación temporal de los estratos, nos ayudan a determinar la edad de esos estratos, porque entre los trilobites hay fósiles guías, es decir, fósiles que solamente vivieron en un periodo de tiempo restringido, que son característicos para esa época. Se los encuentra en otros depósitos cámbricos del resto del mundo y son típicos para datar el cámbrico. Nosotros tenemos esos registros acá en la zona de San Isidro, que es una zona clásica. Además de ello, te encontramos espículas de esponjas marinas fósiles, que son las primeras esponjas casi que se desarrollaron sobre la Tierra, y de esas esponjas nos quedan hoy como fósiles solo las espículas, que eran parte de su esqueleto, la parte mineral que formaba el esqueleto rígido de ese organismo marino. Vivía en zonas someras de plataforma, donde había incidencia de luz, y que formaban pequeños arrecifes, eran coloniales. En el Cámbrico de nuestra zona todavía no se han encontrado los cuerpos de la esponja, que eran de forma cilíndrica, de no más de 3 centímetros de altura para el Cámbrico. Algunas son de formas esféricas y de 3 o 4 centímetros. Sí, en el Ordovícico, que es el periodo siguiente, de hace 440 millones de años, también es un periodo donde la tierra era primariamente mar, fundamentalmente mar. Encontramos esponjas de diversas formas, muy bien preservadas, como cuerpos de esponjas. Inclusive hemos encontrado en la precordillera de San Juan, en áreas clásicas con depósitos ordovícicos, como es la quebrada de Talacasto, la zona en Jáchal, en Huaco, en la sierra de Villicún, hemos encontrado una gran variedad de esponjas de distintas morfologías, en formas de discos o platos, y en formas cilíndricas que suelen tener en alto las de forma de vaso hasta 17-20 centímetros de altura. Están perfectamente preservadas con las estructuras internas, que el patrón espicular de la esponja, que sirve para la taxonomía, para la clasificación sistemática, en excelente estado de preservación. Algunas están como incrustadas en la roca, entonces usted ve el perfil de la esponja, pero en sedimentos que son del esnable, más blandos, usted puede recuperar el cuerpo de la esponja perfectamente, desde un proceso de fosilización. Por eso hoy la podemos recuperar, porque es un cuerpo sólido, cual después se le ataca con ácido, se le hace un pulido y se corta y se estudia la estructura interna en lupa y luego en microscopio, corte delgado. Justamente es una de mis especialidades. Yo hago bioestratigrafía del cámbrico y del ordovícico, de plataformas carbonáticas, de esos sedimentos que comentábamos, marinos, de zonas de plataformas someras, donde se desarrolló, tanto para el cámbrico primero como para el ordovícico a posteriori, un gran desarrollo de vida marina. Hay un grupo de gente en el CRICID y también en colaboración con colegas de San Juan. Estamos estudiando la bioestratigrafía de los depósitos de esas plataformas carbonáticas viejas del cámbrico y del ordovícico. Lo que se trata de hacer es reconstruir la historia ambiental, cómo se depositaron esos sedimentos en la cuenca original marina, que era el Océano Pacífico, de hace 500 millones de años. Para poder interpretar ese pedazo de la historia geológica evolutiva de la Tierra, nosotros nos valemos del registro que hoy tenemos, que serían las rocas, el contenido fósil de esos estratos. Tiene su tiempo porque necesariamente tenés que hacer un trabajo de campo muy detallado, centímetro a centímetro, y en laboratorio también el trabajo es muy lento porque hay que pulir las rocas, hay que hacerle cortes delgados, y con los fósiles otra técnica también que lleva su tiempo de preparación, de limpieza, corte, para poder estudiar las estructuras internas, poder llegar a una clasificación, a una determinación de esta fauna. La asociación fosilífera que encontramos, sumado a las características de la roca que contienen esa asociación fósil, todo ello nos lleva a poder interpretar cómo fue la historia de esa cuenca marina, cómo evolucionó, cómo se depositó, qué zona de la cuenca marina, si fue una zona somera, más profunda, si tenía incidencia de luz solar, de acuerdo también al color de la roca. Entonces, todo ello nos lleva a poder contar cómo era la historia de la Tierra. Es poder interpretar cómo ocurrieron las cosas en el mundo de hace 500 millones de años, cómo era la vida, cómo estaba distribuida la tierra, el agua. Nosotros en Argentina, y sobre todo en esta zona, en nuestra precordillera, que es única desde el punto de vista geológico, es una unidad morfoestructural muy especial, la conocen en todo el mundo, y tenemos fauna y características que son propias. Mostrar a través de un video de divulgación o reproducir esta situación de la historia geológica sería importante. Es conocer el pasado para poder entender mejor el presente, y lógicamente está todo concatenado, los procesos biológicos y geológicos. Tratando de interpretar y de conocer lo más prolijamente ese pasado, entenderemos mejor los procesos del presente, que van a ayudar en definitiva al ser humano que hoy está sobre la faz de la Tierra. Tuve la posibilidad de salir al campo con mi padre de niña y me sentí atraída por las montañas, por las piedras, y creo que eso me marcó bastante en ese sentido, en el sentido de la vocación, de despertarme el interés hacia la naturaleza, hacia los porqué de las cosas, por qué están las montañas, porque se puede encontrar un fósil, y eso fue definitivo, me parece, en la elección de la carrera.